la fuente va del olmo, la rosa de Leganés, y nacica la hortelana, ya casi al anochecer. La luna salir quería, mas los dos soles de Inés le dijeron a la luna, no tenía para qué. A los tres caños llegó y su mano a todos tres correr les hizo el cristal, correr les hizo el cristal, que ya les hizo correr. Llenaba su cantarilla y vaciábala después, cantando por no llorar, cantando por no llorar, la tardanza de Miguel. Si viniese ahora, ahora que estoy sola, ola que no llega la ola, ola que no quiere llegar. Si viniese ahora, ahora que estoy sola, ola que no llega la ola, ola que no quiere llegar. A la fuente va del olmo la rosa de Leganés, y nacica la hortelana ya casi al anochecer. A la fuente va del olmo la rosa de Leganés, y nacica la hortelana ya casi al anochecer.